Si buscamos información sobre la historia de nuestros ferrocarriles, el historiador Manuel Contreras es el indicado. Esta semana estará compartiendo sus conocimientos en la Fundación Flavio Machicado. Hoy, nuestro invitado. En realidad yo comienzo a hacer investigación sobre el estaño en Bolivia y la minería. Obviamente el tema de minería está muy ligado a ferrocarriles. Y ferrocarriles fue un tema, digamos, que tuve pendiente, por así decir, por mucho tiempo mientras me dedicaba a tratar de entender cómo fue el desarrollo de la minería en Bolivia. En ese sentido tengo varias publicaciones sobre esa temática. Posteriormente fui tratando de hacer algunos ensayos sobre ferrocarriles, pero nunca tuve, digamos, la oportunidad de dedicarme plenamente al tema de ferrocarriles. Y hace un par de años atrás, con el surgimiento de Wikipedia, tuve oportunidad de ver un artículo en Wikipedia que se llamaba Historia de los Ferrocarriles, que lo vi como muy pobre. Entonces, pues decidí comenzar a mejorarlo, editarlo, aumentarlo, etcétera, etcétera. Y a través de un largo proceso logré generar un artículo que creo que cubre, a manera de artículo de enciclopedia, ¿cierto?, siglo XIX hasta 2010, creo. Entonces son casi 10.000 palabras en las cuales está cubierta, de una manera sintética, la historia de los ferrocarriles en Bolivia. Para el artículo de Wikipedia ya tuve yo que identificar algunas fases del desarrollo de los ferrocarriles. Y claro, lo que comencé a ver ahí es de que efectivamente la explicación por la cual hay ferrocarriles en Bolivia está muy ligada al sector exportador y a los minerales. Sin embargo, en un posterior artículo que estoy trabajando en miras a un libro sobre la historia de los ferrocarriles en Bolivia en el siglo XX, he comenzado a ver de que los ferrocarriles no solamente juegan un papel importante en el transporte de minerales y importación-exportación, sino hay dos aspectos que yo destaco que a mi parecer son algo novedosos en la historiografía. Uno tiene que ver con el transporte de pasajeros. Los ferrocarriles en Bolivia transportaban un número significativo de pasajeros. En la primera década del siglo XX estaban transportando aproximadamente 100.000 pasajeros por año y en 1950 2.5 millones de pasajeros al año. Si consideramos que Bolivia en aquel entonces tenía alrededor de 4.5 millones de personas, es un volumen muy grande de gente que está transportándose por ferrocarril. Entonces habría que pensar no solamente el impacto que han tenido los ferrocarriles en el transporte de materiales, sino también de pasajeros, la integración que han logrado para el país, la comunicación de ideas, ¿no es cierto? Por una parte, entonces está el tema de transporte de pasajeros. Un otro aspecto que destaco es el hecho de que los ferrocarriles no solamente importaban, o sea, no solamente movían carga de importación y exportación, también movían carga interna. Ya en 1919, casi un tercio de la carga que movían era carga interna. Entonces, creo que esto también es importante destacar, y claro, depende, ¿no? Porque uno generaliza y dice los ferrocarriles. Pero, por ejemplo, un ferrocarril muy importante, el ferrocarril Oruro-Cochabamba, es un ferrocarril que poco tiene que ver con minería. En mi opinión, es el primer ferrocarril de integración nacional. Y efectivamente es un ferrocarril que 97% de la carga era carga interna. Mucha de la carga estaba viniendo, obviamente, productos agrícolas del valle, inclusive, por ejemplo, madera de Santa Cruz para los callapos de la minería, ¿no? Entonces, hay un proceso importante, yo creo, de creación de mercado interno, de integración nacional, y también hay un proceso de movilidad social. Son aspectos que todavía no se han analizado, pero creo que hay pistas claras para decir que los ferrocarriles en Bolivia, por lo menos es mi hipótesis, fueron más que solamente un vehículo para exportar minerales. Bueno, uno de los momentos que quizás más relacionamos con el ferrocarril es la Guerra del Chaco. Si ha tenido algún tipo de rol importante, historias que quizás se han desarrollado ahí. Efectivamente, los ferrocarriles cumplieron un rol importante en la Guerra del Chaco. Sí transportaron tropa, pero hay que entender que en la Guerra del Chaco los ferrocarriles estaban fundamentalmente en el lado occidental del país, entonces realmente no llegaban, digamos, al frente de batalla, pero sí lograban acercar la tropa, digamos, del altiplano, por lo menos hasta Uyuni, tal vez un poquito más abajo, hasta Tupiz, Atocha, es lo más que podían acercarse. Probablemente Tupiz era el lugar más cercano al frente. Pero la guerra también implica armamentos, la guerra también implica, ¿no es cierto?, municiones, carga. Entonces, esa carga sí, obviamente, los ferrocarriles fueron muy importantes en transportar del Pacífico fundamentalmente, ¿no? Pero el rol no fue tan significativo precisamente porque los ferrocarriles no llegaban al oriente. Y tal vez valga la oportunidad para conversar de que, digamos, el desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia ha sido fundamentalmente hasta 1930, 40, un desarrollo andino. Es recién a partir del 30 que se comienza a pensar en los ferrocarriles del oriente. Uh-huh. Es decir, el ferrocarril Santa Cruz-Corumbá y el ferrocarril Santa Cruz-Yacuiba. Y creo que el desarrollo de estos ferrocarriles muestra una nueva manera de hacer ferrocarriles y una nueva manera de construirlos. Acá también es un tema que desarrollo más en el trabajo que estoy haciendo, que podríamos discutir luego. Pero tal vez lo que quisiera destacar ahora es de que uno de los temas que surge a la luz de tener una mirada, digamos, de largo plazo de los ferrocarriles, por lo menos en el siglo XX en Bolivia, es que hay una enorme discrepancia, en lo que he podido ver, entre las expectativas que se tiene sobre el ferrocarril respecto a cargas, respecto a desarrollo económico y la realidad. Uh-huh. En varias instancias que podría entrar en detalle, hay muchas expectativas de que el ferrocarril va a poder efectivamente generar un desarrollo insuscitado, va a generar comercio, va a generar industria, etc. Y esto no se da. Y también hay que tener en mente de que la inversión en ferrocarriles es una inversión muy grande. Entonces, hay que tener mucha carga para efectivamente justificar económicamente el ferrocarril. ¿De dónde llegaron estos, la maquinaria, de dónde llegó? La maquinaria llegaba fundamentalmente primero de Inglaterra y luego de los Estados Unidos, fundamentalmente. Después ya de otros países también. Ya cuando se establece ENFE, por ejemplo, el año 1964 comienzan a llegar las primeras locomotoras del Japón. Anteriormente habían sido mayormente inglesas, americanas y suizas. Patiño trajo maquinaria de Suiza también. Pero ya comienzan a llegar locomotoras del Japón, como decía, y también de Brasil. Brasil comienza también a generar maquinaria y comienzan a llegar locomotoras de allá. Pero el punto al que quiero llegar, y tal vez para tratar de reflexionar y decir, bueno, hay un desarrollo que el país ha tenido en ferrocarriles en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, ¿qué podemos decir de lo que ha ocurrido antes para informarnos sobre el futuro? Y aquí lo que yo quería plantear y lo que espero poder desarrollar en la conferencia el día de mañana es tal vez revisar un poco, entre comillas, qué podemos aprender del pasado para no cometer los mismos errores o por lo menos para estar un poquito más conscientes hacia el futuro. ¿Cuáles han sido los errores puntuales? Ya, sí, tal vez errores es una palabra dura, pero tal vez lo que te habría que decir es de que yo creo que había una sobreexpectativa, como decías, respecto a las posibilidades del ferrocarril. Por ejemplo, había la expectativa de que si se hacía un ferrocarril a los yungas, ¿no es cierto?, los yungas iba a florecer. Y también cómo se construye el ferrocarril. El ferrocarril a los yungas fue un ferrocarril construido por el Estado a cuentagotas, con muy poca plata. Se metieron significativos recursos de financiamiento externo, pero ese ferrocarril llegó un poquito más allá de la cumbre, 56 kilómetros se construyeron, no se pudo construir más. Otro ferrocarril que tuvo enormes dificultades de llevarse a cabo es el ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz. Una característica del desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia es que hay dos redes, hay la red andina y hay la red oriental, y las dos no están comunicadas. En realidad, si uno quisiera comunicar las dos redes, tendría que ir a la Argentina. Entonces, si uno pasaría por Yacuiba, al sur de la Argentina, podría volver a subir por Villazón. Entonces, no hay una conexión entre la red oriental y occidental. ¿Por qué? Porque la inversión para hacer ese ferrocarril era demasiado en función a la carga que había. Es por eso que a partir del plan Bohan el 42 se decide, en lugar de hacer un ferrocarril, hacer una carretera. Y creo que ahí hay una pista importante. Y menciono esto porque percibo que en el país hay una vez más un cierto grado de fascinación por el corredor ferroviario interoceánico, etc. Y lo que temo ahí es que, un poco al leer las noticias, digamos, y leer un poquito la retórica, no deja de hacer eco en mí los mismos sueños que había escuchado yo con el ferrocarril a Yungas, con el ferrocarril a la Argentina, con el ferrocarril a Santa Cruz. Y lo que nos muestra la realidad es de que se necesita carga, se necesita mucho volumen de carga. Entonces, la primera pregunta que yo tengo, y todavía no he podido dilucidar del todo, es qué es lo que se va a transportar para que justifique una inversión de $10 mil millones, por una parte. Por otra parte, es un ferrocarril, y hay experiencias también, ¿no es cierto? El ferrocarril Santa Cruz-Corumbá, que comunica obviamente Santa Cruz con Brasil, se construyó con ayuda de los brasileros a través de una comisión mixta. Y el ferrocarril Santa Cruz-Yacuiba se construye también con ayuda de los argentinos. ¿Cuál ha sido el resultado de esos ferrocarriles? Tardaron más de 20 años en construirse, cada uno costó más de $50 millones, hubo muy poca carga, hasta hace muy poco, y en los 60 y los 70 habían varios estudios que indicaban que no eran rentables. Lo que quiero decir es de que para los países vecinos, digamos para el caso de Brasil, en el caso en concreto, ellos tienen ya la línea hasta Santos, de Santos hasta Corumbá, ellos tienen ya su sistema ferroviario desarrollado. Entonces, habría que preguntarse cuál sería su interés de poder continuar ese ferrocarril a través de Bolivia. Aquí también, espero estar equivocado, pero reitero, a la luz de lo que he visto en el siglo XX, cada vez que escucho sobre este proyecto, retumban en mis oídos ecos del pasado que tuvieron resultados poco satisfactorios. Entonces, valdría la pena, creo que, ser muy cuidadosos y realmente entender si hay la suficiente carga, si hay el suficiente volumen de tráfico de ida y de vuelta para justificar semejante inversión. Tenemos restos de algunos ferrocarriles en Uyuni, que ya es un lugar casi turístico, queda eso, y obviamente en el sector oriental todavía se maneja, en el sector de Oruro hacia la Argentina. Pero ¿cuál fue el impacto de esta caída en toda esa comunidad ferroviaria que se fue armando con el tiempo? Yo creo que aquí también es... Hay por lo menos tres temas tal vez que me gustaría tocar. Obviamente que tal vez habría que organizar esto en tres puntos. Hay el impacto inmediato a las personas que trabajan ahí y por donde pasa el ferrocarril. Si el ferrocarril antes pasaba por mi pueblo y ahora no pasa, obviamente me va a afectar, ¿cierto? Si yo trabajo en el ferrocarril y de repente deciden que esa línea ya no va a ser más operativa y me jubilan o me tengo que jubilar, me va a afectar. Eso es cierto. Entonces, ahí ha habido un efecto negativo. Sin embargo, si lo vemos a nivel país, ENFE, lamentablemente, desde que fue creado en 1964 hasta cuando fue privatizado, en la mayor parte del tiempo fue un ferrocarril deficitario. Es decir, que el Estado boliviano tenía que transferir recursos del Tesoro, significativos recursos, para que funcione ese ferrocarril. Era una empresa, que siendo del Estado y heredando algunos de los problemas de los ferrocarriles bolivianos, tenía demasiados supernumerarios y por ende la productividad laboral era muy baja. Al haberse transferido esos ferrocarriles a dos concesionarios privados, obviamente la situación ha cambiado. ¿En qué sentido ha cambiado? Ha cambiado en que se ha reducido significativamente el número de empleados y por ende la productividad por kilómetro transportado, la productividad por pasajero transportado es mucho más alta, por una parte. Por otra parte, ambos ferrocarriles, el ferrocarril andino y el ferrocarril oriental, dan recursos al Estado el día de hoy, a través de impuestos, a través de lo que tienen que pagar por la concesión, etcétera, etcétera. Entonces, desde la perspectiva país, digamos, hay un insumo positivo el día de hoy, aunque es cierto que para aquellas personas que antes se beneficiaban del ferrocarril, obviamente la situación es diversa. Tal vez lo que habría que tener en mente, sin embargo, es de que ambos ferrocarriles, el ferrocarril andino y el ferrocarril oriental, ¿no es cierto?, son de propiedad de empresas privadas en un 50%. El otro 49 punto fracción es de los bolivianos, a través de las aseguradoras. Entonces, habría que pensar en estos ferrocarriles como empresas mixtas antes que estrictamente empresas privadas. De todas maneras, volviendo a la pregunta, sí, el cierre de ferrocarriles tuvo un impacto, digamos, micro, pero a nivel macro creo que efectivamente fue una cosa positiva en la medida en que los ferrocarriles, como cualquier otro medio de transporte, se tiene que adecuar al mercado, se tiene que adecuar, ¿no es cierto?, a lo que efectivamente es o no es rentable. Y habían líneas que ya no eran rentables, habían actividades que se estaban llevando a cabo que no eran rentables y obviamente esas han tenido que ser recortadas. Mucho de este conocimiento lo va a compartir en la Fundación Flavio Machicado el martes, si nos puede comentar un poco. Martes 6, sí, martes 6. En realidad mucho de lo que voy a comentar es lo que he comentado aquí, un poco la idea, el enmarcamiento es los ferrocarriles en la historia de Bolivia ayer y hoy. Y uno podría decir, bueno, pero hoy no es historia, hoy es periodismo o análisis de la actualidad. Entonces quiero jugar un poquito con eso para decir, hay algunas lecciones que, no sé si lecciones, pero hay algunos aprendizajes por lo menos. Hay algunos aprendizajes que podemos sacar de cómo se han desarrollado los ferrocarriles anteriormente que tal vez puedan dar luz a algunas reflexiones algo diferentes en la actualidad. Digamos, ese es el espíritu de la charla y también es compartir algunas de las cosas que he tocado ya anteriormente respecto al tema de que el desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia no solamente tuvieron un impacto sobre la minería, sino tuvieron un impacto sobre el transporte de pasajeros, aspecto poco estudiado, y también para la generación de un mercado interno, otra vez aspecto poco estudiado hasta la fecha. Destacar que en el ámbito de lo que yo he podido ver, del análisis del desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia en el siglo XX, hay que también pensar qué es lo que estaba pasando en los otros países, ¿no? Y desde esa perspectiva, entender que dada las características geográficas, dadas las características poblacionales, baja densidad de población, dadas las características productivas del país, ha sido, digamos, muy difícil traer los ferrocarriles a Bolivia. Y creo que aquellas personas que con mucha clarividencia o con mucho esfuerzo han logrado eso, realmente han hecho algo muy positivo para el país. Uno siempre puede revisar que se podría haber hecho de una manera diferente, pero creo que los ferrocarriles jugaron un papel muy importante. Es más, en la medida en que los ferrocarriles están jugando un papel menos importante en otros países y los países están recogiendo vías, por así decir, están acortando sus vías, Bolivia, por ejemplo, en 1900 era como el 10º o 12º país en América Latina en cuanto a ferrocarriles por 100.000 habitantes. Hoy día es el tercer país. No tanto porque haya crecido nuestra red, sino porque los otros países han decrementado su red. Pero el punto al que quiero llegar es que hoy por hoy la importancia de los ferrocarriles en Bolivia en la economía nacional está solamente en segundo lugar respecto a Argentina y México a fines del siglo XX, mientras que a principios del siglo XX estábamos en la posición 14. Entonces, creo que también es importante rescatar que los ferrocarriles hoy día también están jugando un papel importante para cierto tipo de exportaciones, soya o minerales aún. Fue Manuel Contreras en este su espacio de los narradores del pasado.